Bienvenidos a un nuevo segmento de Nuevos Liberales por Radio Medicina. Estamos aquí yo, Daniel Zul, y el compañero Ramón Piña. Nuevamente una semanita más. Ramón, ¿algo que decir? Pues nada, esperamos que disfruten mucho este programa especial, programa temático. ¿De qué se va a tratar hoy? La temática del día de hoy es sobre un videojuego que para mi punto de vista marcó muchas tendencias. Muchas personas empezaron a ser skaters, punk rockers, o sea, un montón de cosas. Hablamos del Tony Hawk Pro Skater 2, en este caso. Puras canciones sobre este videojuego, el soundtrack, o sea, ¿quién no se acuerda andar patinando en Marsella, en el escenario de la escuela? Un montón de escenarios en los cuales podrías patinar, hacer trucos realmente imposibles, combos, ya los dedos bien entrenados, ya total, o sea, una buena experiencia para todos los chavales de esa época, de finales de los 90, principios de los 2000, ahí muy muy buena música. Sí. Pues, ¿algo que quieras comentar tú, Ramón, sobre el videojuego? ¿Sí te lo jugabas mucho o no? Poquito. En realidad ese no fue el juego que jugué, pero sé que es un juego con una gran influencia dentro de los gamers. Sobre todo porque fue un videojuego que marcó bastantes pautas. Pues como tú me estabas comentando, de que en realidad tenía unos niveles bastante difíciles, tenía retos muy difíciles, tenía grandes habilidades, tenía de que a todos los personajes, a todos los skaters que conocías o que no conocías, pero después conociste. Sí, o sea, como que a partir ya del videojuego te empezabas a adentrar más en el, pues vaya, en ese mundo o deporte, se le puede decir, pues es, sí, un deporte. Es un deporte. Yo creo, bueno, yo a partir del videojuego pues empecé a patinar y a ver videos de skaters y cosas así, o sea, por el estilo. Sin embargo, pues lo que más me llama la atención y lo que más recuerdo, pues es la música. El soundtrack es de los mejores soundtracks que he escuchado en un videojuego. Si hay otros juegos en los cuales sí hay un buen soundtrack, o sea, en Grand Theft Auto sí se avientan sus buenos rolas. Sin embargo, pues como es un poco más amplio el videojuego, pues abarcan más géneros musicales y como que ahí se pierde cierto hilo o cierta vertiente. Y en este caso, en este videojuego de lo que es Tony Hawk Pro Skater 2, pues ahí está más centrado pues en punk rock, rock and roll, cosas por el estilo, y pues a mí me encanta mucho. Claro, supongo que se puede definir que esos son como tus gustos y pues también mis gustos en realidad, pero así es como que, ¿qué define la música que le gusta a Daniel? Tony Hawk Pro Skater. No me define así de que, o sea, que a partir de ese momento ya empecé a escuchar música, pero sí escuché... Pero es como que, en realidad, como que lo estabas escuchando y pues te identificabas con esas canciones. Ándale, o sea, sí lo disfruté mucho, vale. No, ajá, sea, claro. Respecto a eso. Y pues bueno, vamos a empezar con música ya para darle vuelta a la hilacha. Y una vez, vamos a empezar con dos canciones, una de Milenkovin, que se llama No Cigar, y la otra canción es un featuring, se llama el artista Ali Life con Black Planet y se llama Out With The All. Esto es No Liberales por Radio Medicina. Where did you go to school? when the band all together taking better food trips to the high. Bueno, regresamos a No Jubilales. Estas canciones fueron Ali Life y Melancholin. Y bueno, pasamos al siguiente punto en la agenda, que es el contacto. Recordarles que ustedes pueden contactarse con nosotros a través de las páginas de internet disponibles, como lo son radiomedicina.mx. Pueden entrar a la página de Facebook de Radio Medicina, que es facebook.com/radiomedicinaUANL, o en todo caso entrar a la página oficial del programa, que es Radio Medicina, no, que es facebook.com/NUA Radio. NUA Radio. Y pues ya de esa manera pueden ahí dejarnos comentarios, pueden, no sé, comentarios, sugerencias, infinidad de cosas. No sé si quieres agregar algo, Ramón. Pues ya saben, ahí pueden estar informados y pueden estar al tanto de lo que hagamos. Por ejemplo, la aventurita que tuvimos al subir nuestro programa anterior, que fue bastante difícil y complicado. Vamos a dejar, creo que ese punto sobre el yo odio SoundCloud, yo odio YouTube, al comentario libre, porque sí está... Que valga la pena hablarlo. Que vale la pena hablarlo, porque sí nos está trayendo un mogollón de problemas y creo que sí vale la pena ponerle su apartado. Ahorita pues vamos a enfocarnos en el... Claro, en eso de que, pues, la noticia, de que ahí pueden estar informados de lo que hacemos o de lo que... No, bueno, me refería a lo del soundtrack, de que, pues, vale, bueno, ahorita claro, hablamos del videojuego, no, y todo perdón, chido. Que todavía estamos en contacto. Bueno, pues el contacto, pues, ahí los dejamos ya como quieran. Pues claro, y si tienen alguna otra recomendación de temática o algún otro videojuego que ustedes digan de que, ah, no, hombre, este está bien chido. Ahí nos dejan saber su opinión y pues ya nosotros la tomaremos en cuenta en cierta medida. Claro. Nada, bueno, pasamos entonces a más música. Antes de los eventos, vamos con tres canciones seguidas. Anthrax. Esta canción de Anthrax es un remake featuring. La canción originalmente es de una banda de hip hop que se llama Public Enemy. Sacaron la canción, se llama Bring the Noise. Sin embargo, como, bueno, según andaba viendo ahí como que la historia atrás de la canción, ambas bandas, o sea, que es de heavy metal, o sea, y hip hop, eran parte de una misma disquera, y como que ahí se conocieron, empezaron pues, a cotorrear todo el bla bla bla, y e hicieron este remake de la canción, Bring the Noise, Anthrax con Public Enemy, y pues salió una mezcla muy muy chida, parte también del videojuego. Después vamos con, a ver, vamos a checar aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Vamos con Dub Pistols, la canción se llama Cyclone, y después vamos con Consume, Heavy Metal Winner, y regresamos a los eventos con Ramón, y pues bueno, vamos a música, esto es Noches Virales por Red Medicina. Navigate the seas that are bred, straight through the bloodstream, try to come clean. Got not intervened by a dream filled with schemes. We had a 360 degree turn on the globe, but now you got me running around my area code. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. Over overdose and I'm in the zone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. Over overdose and I'm in the zone. Birth on this earth and grow up from the stem of my pen to exert energies that revert from its natural source. In reverse, I take the opposite course to avoid the steroids they inject to my record. Cause the style, it's the style they neglected by the natural physique on my way to the mental peak. That's when I flip the let my lyrics leak as the mountain grows steep. I take one last look and take a giant leap. I take a giant leap. I said what? I take a giant leap. You got me what? I take a giant leap. You got me what? I take a what? I take a. You got me running in a cyclone. In a cyclone, you got me running in a cyclone. Over overdose, and I'm in the zone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. Over overdose, and I'm in the zone. Regresamos a Noches Virales por Radio Medicina. Esto fueron las tres canciones seguidas: Anthrax, Do Pistols y Consumed. Vamos a pasar ahora al siguiente punto de la agenda, que son los eventos para esta semana y los próximos. Ramón. Bueno, pues ahora vamos a mencionar pues tres eventos que van a ocurrir en estos posteriores días. Tenemos que el jueves ya es el MTV World Stage. Mañana. Que estamos hoy a día 2 de octubre, no se olviden. Pues nada, este evento sacaron como todos los boletos gratis, entonces pueden encontrar, o si no, de seguro ven en reventa. Tal vez yo esté ahí revendiendo, no lo sé. Y bueno, no revendo, pero tengo unos boletos y no los quiero. Entonces, entonces, ¿quiénes van a venir? Es Simple Plan, Fall Out Boy, y pues el que más interesante se me hace es Zoé, pero Zoé los hicieron como unos simples y pedorros abridores de las dos super ultra grandiosas bandas. Sarcasmo entre líneas. Bueno, después tenemos que el viernes va a tocar la banda Niña. Vamos a estar ahí, de eso sí vamos a estar ahí. Va a haber, es entrada gratuita, van a presentar su disco y de 9 a 10 va a haber cerveza gratis, su cerveza, Mémesis. Para que se pongan al tiro y lleguen temprano, alcancen cerveza, alcancen lugar. Vamos a ir, ¿verdad? Claro que vamos a ir. Ya está. Y pues ahí, que chequen. Si no los conocen, bueno, ya los hemos presentado aquí, pero si no los conocen, pues para que les den una oportunidad, que a mi forma de verlo, merece mucho la pena. Es entrada gratis, hay pisto gratis, hay buena música. Creo que vale mucho la pena ir, y aparte pues va a ser en el Café Iguana. Y pues creo que pues es buena oportunidad para pasar el viernes en la noche bien a gusto. Claro, gratis, Iguana, ¿qué tiene de negativo ese evento? Vale. Y por último, también en el mismo Iguana, al día siguiente, va a venir una banda que se llama Los Mundos, ya hemos dicho que iban a venir. Entonces, pero pues para recordárselos, el sábado que sigue, o sea, ya este sábado, esta banda Los Mundos, no me acuerdo qué otra banda viene con ellos, pero es una banda igual underground, pero importante en la escena local. Creo que ese sí cuesta como 50 pesillos, nada más para que se compren de comer los vatos. Imagínate ser una banda independiente y no tener... Es simbólico, aparte, o sea, bueno, según yo creo que si están tocando en el Café Iguana y cobran 50 pesos, no es porque el dinero sea para ellos. O sea, el Café Iguana, rentarlo cuesta su dinerito. Claro, y pues hay que pagar ese dinero, hay que sacar el dinero para poder pagarle pues al dueño. Y pues poder, poder seguir prestándose aquí, sí, claro, aquí en Monterrey. Y sobre todo de que pues todos los trabajadores, no es como que vaya a estar vacío y nada más gente. Digo, alguien te tiene que estar vendiendo las pizzas o la chela o pues los guardias de seguridad. Uh-huh. Entonces pues es más simbólico que nada, pero pues ahí está, como quiera. Por si tienen chance que se den la vuelta, pues el fin de semana hay eventillos ya para que no se aburran pues en sus casas ni nada por el estilo. El viernes pues hay pisto gratis, el sábado pues hay buen cotorreo y de ahí ya acabando pues a donde caiga, señores. A donde caiga, que siga la fiesta. ¿Más eventos? Más eventos, ya no tengo más eventos, entonces okay. Se las debo para la próxima. Bueno, antes de pasar a más música, pues vamos a seguir hablando sobre el videojuego, Tony Hawk Pro Skater 2, el tema de hoy. Creo que, bueno, estábamos comentando hace unos momentos sobre las, ¿cómo se dice? Pues el modo, las opciones que te da el juego. Pues claro, todo lo... Para poder tú ahí moverle, o sea, que tú puedes... Bueno, tú podías crear tus propios escenarios, ponías rampas, rieles, ponías tus gaps, o sea, como tipo fotografías en el cual si brincabas de un lado a otro, era como que un truco y pues aumentaba más el puntaje. Claro. Otro también, bueno, en lo personal, lo que me gustaba siempre... Y lo que siempre hacía es que yo veía los videos musicales, güey, con los skaters, güey. Uh-huh. O sea, tú veías, no sé, por ejemplo, me acuerdo mucho el de Ronnie Mullen, güey. Randy Millen tenía de fondo la canción del de la banda Bad Religion, güey, You. O sea, y usaba ese fondo de música, tuviera sus trucos. Para mí, para mi punto de vista, es el más grande skater en toda la historia, güey. Y creo que sí, o sea, sí estaba muy, muy chido, güey. También llegué a usar trucos, güey, o sea, trucos de... Sí, o sea, los cheat codes, güey. Ahí sacabas más personajes. Creo que podías sacar a Spider-Man en cierto punto. Sacabas también un personaje que se llamaba el Officer Dick. Era un policía acá bien gordo, o sea, que ni le armaba nada, pero sí, pues y es de que, o sea, pues acá saca, güey. ¿Qué más? Ay. Pues igual hace rato estábamos hablando con Angie de pues todas las libertades que te daba el videojuego. Este, por ejemplo, ella dice que pues es obviamente Angie es mujer. Entonces, dice que ella en cierto modo como para defender a las mujeres patinetas, ella siempre elegía de que a, no me acuerdo cómo se llamaba la chava. En el Tony Hawk Pro Skater 2 aparecía únicamente una mujer, era Elise Steamer, güey. Elise Steamer, entonces dice que ella siempre lo ponía de que a su forma, a la forma, a la complexión de Angie, y pues ella jugaba y defendía de que, o sea, no nada más los hombres son buenos patinetos, sino que también las mujeres. Entonces, eso es algo bastante cool. El videojuego te da bastantes libertades, te da bastantes oportunidades de jugar de maneras muy distintas y todas bastante entretenidas. Algo que yo hacía bastante, o sea, podía pasarme horas y horas y horas pintando mi patineta, haciendo mi propio diseño, pero horas de verdad. O sea, había veces en las que me ponía a jugar y no jugaba nada. O sea, era que las 3 horas que me pasaba jugando el videojuego era pintar mi patineta. Era diseñar mi patineta, entonces... Modificando tu el personaje, tu patineta, todo ese cotorreo. Bueno, pues aprovechando aquel momento, quisiera mandarle pues un saludo. Se encuentra con nosotros Angie, una amiga, está en cabina. Di hola, nomás. Hola. Sí, es tímida. Andamos acá, sí, es poquito tímida, pero sí andamos platicando todos así de que bien... Pues, ¿cómo decirlo? Bien emocionados porque pues, ese juego ya fue hace muchos años y es como que te recuerda la nostalgia. Un montón de cosas y pues está muy, muy chido. Bueno, vamos a pasar a más música para no tardarnos demasiado. Para seguir con la agenda, se puede decir. Vamos con 2 canciones, hablando de este Rodney Mullen, Bad Religion. La canción se llama You, que es una banda de como hardcore punk, un poco más melódico. Bueno. Pasamos con Power Man 5000. Esta canción me acuerdo en los videos de los cheat codes, la ponían, si no me equivoco, en los bails, o sea, en las caídas, porque también había videos, o sea, exclusivamente para las caídas, o sea, y si estaban bien, o sea, si estaban bien pasados de lanza, o sea, cuando se pegaban en la entrepierna era... Era lo peor. Bueno, pasamos a música. Power Man 5000 se llama When Two Worlds Collide, creo. Y vamos después a la banda de la semana. Esto es No Llover al Esporro de Medicina. Yeah. be the one that's taking over. Now this is what it's like when worlds collide. Are you ready to go? Got it, I'm ready to go. What you gonna do, baby, baby? Are you going with me? Got it, I'm going with you. That's the end of all time. What is it really that motivates you? The need to fly or this fear stop? Now who's a liar and who is the devil? You can't decide, so I'll be your guide. And one by one they will be hand chosen. Now this is what it's like when worlds collide. Are you ready to go? Got it, I'm ready to go. What you gonna do, baby, baby? Are you going with me? Got it, I'm going with you. That's the end of all time. You are a robot. Regresamos en Ayurales por Radio Medicina. Vamos a la banda de la semana, rapidito, para no perder el tiempo. Hubo unas pequeñas dificultades técnicas hace unos pequeños momentos que nos impidieron avanzar en el programa. La banda de la semana es Rage Against the Machine. Aparece su canción Guerrilla Radio como intro del videojuego de Tony Hawk Pro Skater 2. Vamos a agregarle dos canciones más, Killing in the Name of y Balls on Parade. ¿Qué decir? Ya comentaste ahorita sobre su guitarrista Tom Morello, sí, que es de los más influyentes, y unas pequeñas fallas, por eso vamos a cortar un poquito la charla, ¿verdad? No se me Zac de la Rocha, que estuvo involucrado con el EZLN, de hecho se separaron a principios de los 2000, se reunieron nuevamente y pues están de gira otra vez. Y pues Rage Against the Machine es la banda de la semana. Vamos con tus canciones entonces. ¿Algún comentario que quieras hacer, Ramón? Si no reconocen a alguno de los miembros de la banda, es muy fácil. Los Tigres del Norte tienen un MTV Unplugged y Zac de la Rocha canta una canción con ellos. Entonces, de hecho, en el intro de esa canción tocan el intro de la canción. Claro. De la de Killing in the Name of. O sea, y luego pasan a la canción. ¿Cuál canción es que cantan? América, yo soy de América. La de América, ok. Bueno, vale. Vamos entonces con Rage Against the Machine y luego pasamos a la recomendación de Ray. Esto es No Yubrales por Radio Medicina.

Regresamos a No Llorales por Radio Medicina. Esta fue la banda de la semana, Rage Against the Machine. Tres canciones seguidas: Killing in the Name of, Bolson Parade y Guerrilla Radio. Pues qué decir, videojuego, bien pasado de lanza, buena música, buen soundtrack, buen intro, wey, buenos videos, wey, buenos trucos, buena jugabilidad, wey. Creo que juego muy completo, wey, y además pues mucha raza empezó a patinar a partir, wey, de ese videojuego. Aquí yo presente, un ejemplo, güey. Un ejemplo viviente, güey. Está muy, muy chido, güey. Una muy buena época, güey, para para ser niño y claro, y que tus jefes te compraran tu PlayStation y cosas así. Bueno, para seguir con la agenda pasamos con las recomendaciones de Ramón Piña. ¿Qué nos traes para hoy? Hace demasiado poco tiempo descubrí una banda, se llama Disolución Social. Disolución Social. Son unos ponquetones de los 80s. Es una banda de culto. Si vas con un ponqueto, un verdadero ponqueto en Monterrey, te van a dar referencias de Disolución Social. Tienen, sacaron varios casetes y pues tal vez por ahí en Mercado Libre puedan encontrar alguno de esos. ¿Son puros demos LPs? En realidad son puros pues demos, son grabaciones de cassette. Y pues sí, leí que una empresa sacó de que en CD el disco Nuestra Imagen Actual, pero en realidad no fue como un contrato, sino que alguien quiso sacarlo y lo sacó. En realidad, lo único que puede, o bueno, lo más normal que encuentres de ellos son sus cassettes. Cassettes, y pues ya en este momento, igual si lo buscas en internet, pues ya está en formato MP3. Claro. Pero pues lo del disco creo que es un bootleg, así le llama esos tipos, sí. O sea, ese tipo de grabaciones que hace compañías de que disqueras, pero sin la autorización. Sin la autorización, sin embargo, pues no creo que sea ilegal, ya que estos vatos no... Sí, en realidad no. Dudo mucho que hayan registrado canciones o algo por el estilo. Pues es hardcore, sí, punk. Punk es del bueno. Bueno, entonces vamos con rolitos de Disolución Social, recomendaciones de Ray, banda de aquí de Monterrey. Y son tres canciones. ¿Cuáles rolas son? Tenemos El Loco, después La Policía Te Reprime, que esa es la más probable que reconozcan. Es clásico. Es un clásico. Y también El Orgullo de Ser Policía. Entonces, para que lo escuchen y disfruten de un buen punk de culto regio. Vamos entonces con música, a recomendaciones de Ray. Esto es No Llorales por Radio Medicina. Libertad en una guerra que no reprime. No te deja juntar en la calle. No te deja coger en la calle. No te deja tomar en la calle. No te deja drogarte en la calle. La policía te reprime. La policía te reprime. La policía te reprime. La policía te reprime. Aquí está la policía. Toma, ándale. Aquí está tu anarquía, cabrón. El policía es buen amigo. El policía es muy amable. La juventud es represora. El policía te asesora. Regresamos en Los Yugurales por Radio Medicina. Esto fueron las recomendaciones de Ramón Piña. Bien cortitas las canciones. Disolución Social, banda de punk regiomontana de los años 80, 90. Buenos temas. Traen muchos recuerdos de hace unos añitos cuando tocábamos en las casas con puro punky. Sí. Muy chido. Pasamos al comentario libre entonces. Ramón, danos los honores. Pues bueno, vamos a continuar hablando del grandísimo videojuego. A ver, ¿hablamos del videojuego o hablamos sobre lo de YouTube SoundCloud? Tenemos tiempo para hablar de todo. Bueno, vamos a cerrar lo del videojuego. Sí, pues la jubilidad, no sé si quieres agregar algo, Angie, lo que sea, poquito, nada. Vamos, el silencio en el micrófono es triste. Creo que el silencio... Les dije que me daba mucha pena. ¿Por qué te da pena, Angie? Bueno, así como que para cerrar lo que estás diciendo del videojuego, yo creo que cuando ibas así a los... Bueno, al momento de hacer el concurso, ya ves que había concursos de retas, o por así decirlo, entonces buscaba yo la canción específica que me motivara. La buscaba, tenía que ser la canción que yo estaba pensando, esa canción específica que me motivara para poderlo jugar y ganarlo. A pesar de que me cayera cada rato, de que me aplaudían tristemente y me abullaran. Sí, eso me molestaba, eso realmente me molestaba, que no tenía ni 5 minutos de haber empezado el juego y me caía y eran de que aplausos muy sarcásticos, me hacían sentir mal. El punto era de que es la canción tenía que ver mucho a la manera en cómo jugabas y yo creo que era muy importante. Yo se apliqué eso siempre, o sea, siempre elegía Bad Religion, Power Man 5000 o Rage Against the Machine, o sea, sí tiene razón, sí me acuerdo de eso, sí lo hice, no una vez, no tres veces, no 10 veces, no 100 veces, un mogollón de veces. Y si jala, o sea, es como que pues, el recuerdo de ahí de cuando estabas más chavalín y jugabas Tony Hawk Pro Skater 2, que pues, un punto de vista, yo le doy 5 de 5. Qué excelente juego. Pues los gráficos igual no se le puede pedir mucho a un juego de PlayStation 1. Me acuerdo que me compraron a mí la pantallita que se ponía atrás del PC One, ¿sí te acuerdas, no? Sí, se adaptaba, claro. Sí, de por sí antes no dejábamos de jugar todo el día, güey. Ahora pues, en la noche nomás pones de que la cobija encima y te pones a jugar, güey. Toda la noche también. Creo que por eso se me iba mal en la escuela, güey. Claro. Yo creo que sí, güey. Y pues bueno, como conclusión, tenemos que decir que la música en los videojuegos es algo igual de importante que cualquier otro elemento del videojuego. No solamente el control o no solamente los gráficos son influyentes, sino que también el audio. Si tienes una canción que de verdad te inspira, una canción que de verdad te sientes emocionado, es la canción con la que vas a ganar. Con la que vas a... ¡Y ganaba! Y ganabas. Ganabas. Eso era lo más importante. Claro. Bueno, cerramos entonces el tema del videojuego Tony Hawk Pro Skater 2. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Angie, por tu comentario. La verdad, sí, fue muy acertado. Los odio. ¿Es en serio? ¿Qué onda? O sea, no, esto es en serio. Es cierto, los quiero con toda mi alma y con todo mi corazón. Pasamos al siguiente punto de comentario libre, que es: yo odio SoundCloud, yo odio YouTube. Sí, es un statement. Hemos tenido últimamente problemas como para subir los programas a SoundCloud y a YouTube por el copyright issues y esas estupideces. Creo que no estamos lucrando con esto. No habría ninguna necesidad de que nos censuraran las canciones. Comentarios X, pero las canciones sí las censuran y creo que eso no está muy, muy chido. Si alguien conoce algún medio por internet en el cual podamos publicar nuestras canciones sin ese problemita, pues bienvenido. Pueden dejarnos el comentario en la página de Facebook de NUA Radio. Porque sí, vamos a empezar la campaña. I hate SoundCloud. Sí. I hate YouTube. Yo creo que sobre todo es el hecho de que pues nosotros la intención es dar a conocer las canciones, entonces... En realidad, al artista, de verdad, el artista no pierde absolutamente nada en que su canción esté en un programa de radio o en que su canción esté siendo transmitida, sobre todo cuando es una radio estudiantil en la que no, en realidad no ganamos nada, no tenemos ningún patrocinador, no tenemos ninguna forma de lucrar. Es por deporte nada más esto. Por deporte y por el puro gusto, entonces es como un poco... Yo creo que se puede decir que es un poco triste que esas compañías, cuando de verdad no van a perder nada, está bien que no gane nada, pero de verdad, si no pierde nada, porque no hay por qué bloquearlo, no hay por qué... Además, en todo caso, si a una persona le gusta una canción, güey, o sea, siempre va a comprarla, güey. O sea, yo, por ejemplo, yo lo que hago o lo que he hecho... Es de que, o sea, bajo el disco, si me gusta lo compro, y si no me gusta, pues simplemente ya no lo escucho y ya se acabó. Pues antes bajaba que canciones de heavy metal, pero igual compraba discos, o sea, de que originales, porque pues a mí sí me gusta y a mí me gusta tenerlos, o sea, también sí. En, ¿cómo se dice? Pues en físico. La idea de preservarlos en físico. En físico. El último disco que compré, que está muy alejado del heavy metal, creo que es Hellos y Horse. Yo lo bajé antes de comprarlo y por el hecho pues de que me gustó mucho el disco, es de que sí se lo merece, sí lo hay que comprarlo y, pues, vale, pero pues es muy diferente que lo presentemos aquí en el programa, que no hay ningún lucro, no hay ninguna forma en la cual podamos sacarle un provecho así de financiero. Creo que está de empate y pues, I hate SoundCloud, I hate YouTube, así es. Bueno, cerramos entonces el programa. Antes de despedirnos, quisiéramos mandar saludos. Aquí están en cabina. Pues Angie ya la presentamos, ya dijo unas palabras. Muchas felicidades, Angie. Ya perdiste el miedo al micrófono. Algo. Más o menos. Saludo a este Juanín, brazo roto, que le hemos mandado siempre saludos bajo ese apodo. Juanín, brazo roto. Y a Belén. A Beli. Si pueden comprar pais, ahí cómprenle a Beli, siempre está en Plaza Central. Claro. Están bien chidos y en 10 pesos, ya saben. Plaza Central, 10 pesos, pais, pasada de lanza. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, todos. Hola, digan gracias. Hola. Hola, hola. Habla más fuerte, Joni. Hola. Más fuerte. Hola. Te rompiste el brazo, ¿no? No lo vos. No la boca, güey. Pero si no hablas, sí te lo voy a romper también. Nada, te creas, perrín. Bueno. También como conclusión hay que hacer notar que ya pasaron 45 años de la Plaza de las Tres Culturas, entonces ténganlo en mente. La policía te reprime. te asesora, güey, que es diferente. Te asesora. Bueno, cerramos el programa entonces. Ya para no perder más tiempecillo, vamos con la última canción, que es para el cierre. Es también del videojuego. Es Papa Roach. La canción se llama Blood Brothers. Y pues esto fue Nos Yugrales. Programa número 7. Programa número 7. Ya tenemos 7 programitos aquí. 7 semanas transmitiendo. Claro. Gracias a todos aquellos que nos siguen y que no nos avisan que nos siguen. Entonces no sabemos que nos siguen. Pero nos siguen. Ándale. Ándale. Ándale. A ver, repítelo otra vez porque no entendí, güey. Neta, güey. Bueno, ya, vamos a música. Esto fue Nos Yugrales, aquí en nombre mío, Daniel Zul y Ramón Piña, y los invitados especiales el día de hoy, Beli, Juanín y... Señorita Angie RC, en Facebook para que le chequen, Esto fue Nos Yugrales, hasta la próxima. To kill each other, sin our nature to kill.